La charla de vuelta con Manuel. Muy bien. Le voy a contar alguna historia de que me contaban mis tíos de aquellos años cuando ellos vivían en la sierra de los Colorados, que aparecía un animal blanco que ellos decían que era un oso blanco, que venía una vez por año aparecía. Cuando ese bicho venía, agarraba y llegaba a las casas y apoyaba a los perros, los maltrataba a los perros, y después salía y mataba a las cabras, los corrales, dejaba muertas las cabras y se iba, pero nunca han podido saber qué bicho era, porque los mataba, pero no les dejaba señales de dónde los mordía ni los sangraba, nada, aparecían muertos los animales, pero no sabían qué bicho era, y han quedado con eso. Ellos decían que era un oso blanco, pero no, nunca han podido saber qué animal eres. Eso es lo que aparecía en aquellos años. ¿Qué año más o menos? Y eso habrá sido más o menos en el 40, más o menos, en 1940, sí. Porque mi papá, él era de la 21, de la clase 21 era mi papá. Y más o menos, sí, por eso, en el 40 más o menos, vivían ellos en un cerro, cuidando hacienda, trabajando con los telares y así.